negro, pueblo pinta de carbón, como una noche sin luna, sin luz y fortuna, pueblo de valor. Pueblo negro, raza altiva en su color, una de mil esperanzas y la dicha alcanza algún triunfo mayor. Pueblo de alma y sentimiento, mistura de azabache y cumbanque, terreno de pasiones y sueños, yo sé los anhelos de tu piel. Pueblo negro, pueblo pinta de carbón, como una noche sin luna, sin luz y fortuna, pueblo de valor. Pueblo negro, raza altiva en su color, una de mil esperanzas y la dicha alcanza algún triunfo mayor. Pueblo negro, pueblito de fe, pintado de carbón, pueblo de valor. Yo sé los anhelos de tu piel, pueblo de alma y sentimiento, pintura de azabache y cumbanque. Yo sé los anhelos de tu piel, aunque digan lo que digan, para adelante sin complejo seguiré. Yo sé los anhelos de tu piel, bom, bom, bom, bom, cámara, yo voy adelante y tú vas atrás. Yo sé los anhelos de tu piel, tu piel morena seductora, en la raza negra que a mí me devora. Yo sé los olvidar el pasado. Yo se los...